Cada 26 de julio, un centenar de pioneros y jóvenes atraviesa la posta 3 del otrora cuartel Moncada para evocar el hecho que desencadenó la lucha armada contra la dictadura de Fulgencio Batista. De fondo, los versos escritos por Raúl Gómez García, que impulsan a la lucha, a la valentía, recitados por Fidel en vísperas del asalto antes de salir de la granjita Siboney y sellados en la conciencia de los combatientes. Tras responder al alto quien va, con la ingeniosa expresión «abran paso que llegó el general», invaden la fortaleza, armados con lápices de gran tamaño y enarbolando frases de compromiso con la revolución. Llegan ante los muros al filo de las 5:15 de la mañana y en acto solemne se realiza el pase de lista de los moncadistas que ofrendaron sus vidas en la epopeya. Este año la honrosa tradición se reconfigura debido a las restricciones que impone la actual pandemia. Sin embargo, no dejará de recordarse aquella mañana de la Santa Ana, estremecida por disparos de ametralladoras, rifles y el ruido de sirenas policiales. Una alborada impresa con gloria y sangre en las hermosas páginas de nuestra historia. Este acontecimiento expuso el alma de la tiranía y fue un paso firme hacia el triunfo definitivo. Los asaltos simbólicos al antiguo cuartel Moncada, protagonizados por asaltantes de uniformes escolares, son evidencia de la continuidad del proceso revolucionario y arraigo a los sueños y el pensamiento martiano que, así como no murió en el año de su centenario, perdurará por muchas generaciones de cubanos. Desde Santiago de Cuba, Rocío López Pardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. El río. En esta última semana han caído copiosas nevadas y las temperaturas se han mantenido muy bajas en la zona de la estepa chubutense. Muchas familias han quedado aisladas, sin energía eléctrica y con muchos de sus animales varados bajo la nieve. Compartimos la entrevista que le realizaba este sábado pasado Radio Petumo Belén, Radio Comunitaria Mapuche, a Marcelo Calfupán, de la comunidad Vuelta del Río, quien cuenta la situación que están viviendo. Bueno, Marcelo, ¿cómo estás? Queríamos saber un poco cómo es la situación en la zona rural, digamos, de cercana al Maitén. En este caso particular, vos sos poblador de Vuelta del Río. ¿Podés contarnos un poquito cómo está y cómo pensás que están también las y los pobladores de ahí del paraje? Bueno, en primer lugar, Mari, sí, yo soy de la comunidad de Vuelta al Río, donde hoy estamos afectados con una cantidad de nieve, aproximadamente casi 2 metros de nieve, en nuestra comunidad, y bueno, y alrededor también, zona de Cusamen, yo creo que también es casi la misma cantidad de nieve, y en Ñorquinco también, porque hemos estado charlando con gente de la zona allá, pero yo voy a hablar más con mi comunidad. Bueno, mi comunidad se le están muriendo muchos animales por la gran cantidad de acumulación de nieve. Tenemos a 11 pobladores en nuestra comunidad que todavía no sabemos cómo está. Bueno, también estamos organizando con una gente de acá del Maitén, alguna que pertenece a la Petumo Belén, y también gente de que está dando una mano, colaborando, a ver si podemos tratar de conseguir, aunque fuera forraje o alimento o calzado o ropa de abrigo para la gente, y poder ayudar a la gente lo más pronto posible, si se puede entrar en la casa de los pobladores. ¿Cómo te parece que van a seguir estos días? O sea, ahora van a... supongo que van a intentar abrir camino por algún lado para poder hacer llegar también estas ayudas y ver que la gente esté bien, pero bueno, va a ser como un invierno largo, ¿no? Sí, para seguir el transcurso de estos días, que todavía queda invierno, vamos a tratar de ver si podemos cruzar en los caminos que hay dos caminos nomás, que son están re feos por el tema de mucha acumulación de nieve, y todavía ahora no tenemos nada en concreto para decir que vamos a arreglar los caminos, pero bueno, vamos a seguir insistiendo y viendo la posibilidad de poder llegar a ver a esa familia y tratar de llevarle algo que podamos conseguir, un poco de alimento, como bien decía recién. No sé si querés agregar algo más, sobre todo pensando en que por ahí puede estar escuchando gente que puede dar una mano o ayudar. Sí, por ahí si hay gente solidaria que nos puede ayudar, con, aunque fuera con gasoil, porque tenemos un tractor y un acopladito en nuestra comunidad que no lo usamos por falta de combustible. Y bueno, pedirle a la gente que por ahí, aunque fuera un kilo de hierba, un kilo de azúcar para colaborar, nuestra gente lo va a agradecer, porque a pesar de no tener nada con esta pandemia que también nos ha sostenido mucho, que hay mucha gente que salía a hacer una changa para poder pasar el invierno y este año no lo pudo hacer, así que, y que están viviendo solamente con su animalito, ¿no? Y más con esta nieve y una emergencia climática impresionante que hay ahora con el tema de la nieve y tanto con la pandemia que hubo. Una situación también que se suma como al un año que fue complicado, ¿no? Que también fue declarada la emergencia nacional por el tema de las tucuras. Y sí, con el tema de las tucuras también, el tema de las tucuras también que afectó mucho a nuestra comunidad y también a parte de la gente de Cusame alrededor, que hubo mucha cantidad de tucuras donde afectó mucho el campo, y así que la cantidad de tucuras que no tienen alimento los animales, que se han comido todo, y bueno, hoy la pérdida queda para los pequeños productores, para nosotros que trabajamos en el campo y que vivimos de los animales, así que hoy tenemos una pérdida más del 50% de los animales, y eso vamos a ver qué vamos a hacer para poder reponer, que porque mucha pérdida y la gente que vivimos eso se nos complica mucho. Bueno, gracias Marcelo, espero que también, bueno, el hecho, ¿no?, como de que están en una organización ya hace mucho tiempo, la comunidad Vuelta al Río bien organizada, también supongo que eso colabora, ¿no?, en que se pueda encontrar la mejor forma para ir buscando soluciones. Yo creo que sí, nosotros, bueno, nuestra comunidad está bien organizada, pero bueno, lo único que nos falta es ayuda, porque como bien le decía, de que por más que tengamos organizado, no podemos gestionar en ningún lado, de salir en ningún lado, porque por el tema de la pandemia, que no tenés permiso ni siquiera llegar a Esquel, ahora por suerte tenemos la posibilidad de llegar a Tamaitén, y bueno, eso es lo que nos atrasa un montón de cosas. Bueno, gracias Marcelo. No, gracias a usted y bueno, hasta otro día será algo. A 3 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón. De 15 a 17 horas. Escúchalo por las radios de la red Enfoques. A 3 años de la desaparición forzada, seguida de muerte de Santiago Maldonado. Radio abierta en la Plaza Pagano de Bolsón. De 15 a 17 horas. Escúchalo en todas las radios de la red Enfoques. Pasan muchos sentimientos, el dolor, la rabia, el entender también la lucha, el comprender, el reivindicarlo también como compañero que apoyaba la lucha del pueblo mapuche, ¿sí? Y mantener la memoria del compañero Santiago Maldonado. Honduras, las vidas garífunas importan. Entrevista a Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANE, en Radio Semillas Rebeldes, sobre el secuestro de jóvenes garífunas. La defensa de los derechos humanos, la lucha por la defensa del territorio y la vida del pueblo garífuna en litoral de Honduras. Desde el 2015 que la comunidad de Triunfo de la Cruz obtuvo una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por las constantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos del pueblo garífuna, se recrudeció la represión, se recrudeció el hostigamiento, la violencia y sobre todo la inseguridad dentro de la comunidad. Al Estado de Honduras, la sentencia establece que el Estado debería, el gobierno debería en 2 meses resolver o cumplir la sentencia. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el Estado no da ninguna señal o no tiene voluntad política, pero sobre todo cuando el Estado y el gobierno no responden a una sentencia, eso da pie a que la gente que está y que se ha apoderado de los recursos, de los territorios, y que está dentro de la comunidad, pues ellos automáticamente tienen una lectura de que el Estado no va a cumplir y que al contrario pueden hacer lo que les dé la gana. Ese es un tema bastante claro respecto a esta situación que está pasando en la comunidad de Triunfo de la Cruz, porque el Estado debe garantizar o debe dar muestras de voluntad para cumplir con la sentencia. Pero si el Estado más bien se llama al silencio, y no solamente se llama al silencio, sino que hay un desprecio hacia la comunidad y un desconocimiento de su responsabilidad respecto a lo que la comunidad, a lo que se le mandata internacionalmente, que entre otras cosas también debe garantizar la seguridad y la no repetición de violación de derechos humanos, este mensaje que manda el Estado, que manda el gobierno hacia la gente poderosa económicamente que está dentro de la comunidad, por supuesto, pone en más riesgo la comunidad. Y eso es claro. A partir de lo de la sentencia se generó mayor conflictividad. Hubo expectativa en los primeros 3-4 meses. La sentencia fue en el 2015, septiembre del 2015. Fue publicada la sentencia en diciembre y a partir de eso el Estado tenía que dar muestras de voluntad política, pero también de decisión de cumplir y hacer que se respetaran los derechos de la comunidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esos meses, desde el 2015, estamos hablando de 5 años ahora, casi 4 años, se ha agudizado y se agudizó de una manera exponencial las agresiones, la represión, el hostigamiento hacia los territorios, pero también hacia los miembros de la comunidad y sobre todo los dirigentes. Hay denuncias que fueron interpuestas por el presidente del patronato, Schneider Centeno, que es uno de los secuestrados, donde él, junto con mucha gente de la comunidad, jóvenes sobre todo, tuvieron que ir a detener o, digamos, llamarle la atención o también exigir que se respetaran la sentencia a personas que han venido destruyendo las zonas humedales, en muchas de las, digamos, zonas donde que son vitales para la comunidad y que han llegado a deforestar. Eso está registrado, incluso hay un registro, hay en el diario La Prensa hubieron muchas, se presentaron, hizo un reportaje el diario La Prensa, muy amplio, aunque con un título tendencioso, sobre cuando la gente de la comunidad fue a exigir a mucha gente, alguna gente que estaban deforestando en la zona de Punta Isopo, el Cerro Punta Isopo, pero que ahí hay una zona de alta biodiversidad. Y hubo muy claramente el posicionamiento de los compañeros y de la gente de la comunidad de exigir que se respete lo que es, digamos, el derecho de la comunidad y la sentencia. Entonces, no es un hecho aislado lo que pasó este sábado. Hay antecedentes muy claras de todo lo que ha significado el hostigamiento, pero también la incursión, el irrespeto de la gente que tiene poder económico, que mandan a sus capataces a amenazar y sobre todo a violentar el derecho ancestral de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Eso es una cosa que tiene que quedar muy claro. De tal manera que lo que sucede el sábado con el rapto y el secuestro de estos jóvenes, pues muestra que de alguna manera responde a la irresponsabilidad y la falta de cumplimiento de la sentencia. No hay más que, hay que reconocer que Triunfo de la Cruz es una comunidad donde el potencial que tiene básicamente es para la creación o la instalación de proyectos turísticos. En Triunfo de la Cruz no se han venido implementando, por ejemplo, minas o represas, pero sí hay monocultivos. O sea, el tema de la palma africana es uno de los efectos más grandes que hay hacia ahí en la zona. Ese es un tema que está incluso documentado, donde se ha venido masificando la producción de palma aceitera a los alrededores. Hay una tendencia muy grande a producir palma en los alrededores de todo el territorio de la comunidad, no solamente Triunfo de la Cruz, sino que las otras comunidades. El tema de los monocultivos y la siembra masiva de palma africana no solamente atenta contra los recursos naturales, contra la biodiversidad, sino que también atenta contra la soberanía alimentaria del pueblo hondureño y sobre todo del pueblo garífuna, que ha visto cómo en los últimos 20 años, hemos visto cómo en los últimos 20 años ha aumentado exponencialmente la producción de palma africana, la destrucción de la biodiversidad, de sendos, digamos, muchísimos territorios, vastos zonas para la producción de palma aceitera. Las autoridades sobre este caso, hay dos cosas que son muy importantes mencionar en el caso del secuestro el sábado. O sea, aquí en Honduras, con lo de la pandemia, se ha establecido que sábado y domingo nadie circula. Cuando se habla de nadie circula es porque son dos días que las personas, toda la población tiene prohibido circular. ¿Cómo es posible entonces que haya habido circulación, que hayan llegado tres vehículos a sacar de sus casas a cinco jóvenes, cuatro garífunas y un ladino? ¿Cómo es posible que hayan entrado y hayan salido tranquilamente? Esa es la pregunta que le hemos venido insistiendo al Estado y al gobierno. Y con el agravante, que lo más grave es que, como lo dice ahí en un reporte preliminar que saca la misma Secretaría de Seguridad, habla de que andaban indumentaria militar de la policía. O sea, eso es grave. Es gravísimo. En el marco de una pandemia y en una donde todo mundo tiene que estar encerrado, donde todos y todas, y existe una cuarentena, ¿por qué? ¿Y cómo es posible y cómo se explica que llegaran vehículos con gente no solamente armada, sumamente armada, súper armada, sino que cómo es posible que lleguen personas así, vestidas con indumentaria militar, de la policía, perdón? Ahí hay una situación que es importantísimo, importantísimo esclarecer, y que tienen que dar cuenta el Estado. En este momento, hoy, el día de hoy, se ha presentado por parte del Estado supuestamente la captura de un sospechoso que participó supuestamente en este secuestro. Tenemos mucho temor y tememos que este caso, así como lo están manejando en este momento, se parece y va a ser exactamente lo mismo que pasó con el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, que producto de la presión internacional, producto de todo lo que la gente está demandando a nivel nacional e internacional, porque se han movilizado, hay una movilización permanente de compañeros y compañeras garífunas, comunidades. Ayer hubo represión en la comunidad de San Bocric, cuando la gente exige y está exigiendo que nos devuelvan a nuestros hijos e hijas. Ayer fue gaseada la comunidad, ¿verdad? Movilizaciones en Tegucigalpa, San Pedro Sula, y en este momento también, otra vez, frente a la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta que sí, hay una intencionalidad de presentar supuestas personas que participaron en ese hecho. Y después va a pasar lo mismo. Tememos eso. Y desde ya hacemos un llamado internacional que no permitamos que suceda lo mismo y que pase lo mismo que pasó con el asesinato de nuestra hermana Berta Cáceres, donde se presentaron supuestamente los hechores materiales, gente que participó directamente. Y nosotras desde ahorita estamos exigiendo que se develen, que se vaya develando y que se nos den cuenta de quienes dieron orden para esta situación del secuestro de nuestros hermanos, que hoy ya son 5 días de su desaparición y todavía no tenemos una respuesta por parte del gobierno, por parte del Estado, con el agravante que este hecho se da en una comunidad la cual no solamente cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana, sino que hay una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por violentar y por violar los derechos humanos de la comunidad de Triunfo de la Cruz. Colombia. En la sede de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural se llevó a cabo la primera jornada de la 8ª sesión de la Comisión Mixta Gobierno y Organizaciones Sociales, luego de las múltiples marchas por la dignidad que cruzaron el territorio. Aquí el Consejo Regional Indígena del Cauca nos acerca parte de las conclusiones. Habla de los compromisos la señora ministra, pues más que palabras necesitamos acciones concretas como pueblos indígenas, y de esa manera hemos venido caminando, y como ha dicho el himno a la guardia, seguiremos en resistencia, seguiremos portando nuestros bastones con orgullo y sin temor. Esperamos también que de esta comisión mixta sea de un espacio de avances y que asimismo tengamos esa claridad, el compromiso y la responsabilidad que tiene el gobierno nacional con los pueblos indígenas y con las organizaciones sociales. Como pueblos originarios, como pueblos nativos colombianos, pues no podemos pasar por alto las violaciones que se vienen presentando dentro de nuestras comunidades. El escándalo de la violación que viene presentándose de nuestros comuneros, de niñas violadas por parte de la fuerza pública en diferentes sitios del país. Hoy no lo hablamos solamente para el Consejo Regional Indígena del Cauca, sino para todos nuestros pueblos hermanos que están sufriendo esta situación en nuestro país. La niña en Vera violada, lo que pasa en el Guaviare, lo que sucede en Nariño. Pero hoy vemos que no hay acciones contundentes frente a esta violación que se vienen presentando, y la estigmatización y el señalamiento del cual pues viene haciendo de parte del Centro Democrático. En medio de la pandemia, el cual estamos enfrentando hoy, pues no hemos visto de parte del gobierno nacional frente al plan de contingencia presentado los avances. Y hoy nuestros pueblos tienen que hacer el esfuerzo propio para seguir protegiendo, salvaguardando nuestros territorios. Y frente a eso, pues vienen los asesinatos a líderes sociales, a nuestros comuneros, y hoy el Cauca no es ajeno a este asunto. Día tras día corre sangre. Pero el gobierno nacional en muchas alocuciones dijo que iba a militarizar el Cauca, y los militares han llegado, pero no vemos acciones. Todos los días más zozobra, más estigmatización a nuestras comunidades, porque no es garantía la fuerza pública para nuestros territorios, como siempre se ha manifestado en los diferentes escenarios. Y hoy nuestra guardia indígena en los puntos de control ha quedado en medio del fuego cruzado, exponiendo la vida, cuando la guardia indígena está protegiendo la vida y salvaguardando nuestras comunidades. Frente a eso, denunciamos también las actuaciones que ha hecho la fuerza pública, como es en el departamento del Nariño, frente al asesinato de un niño agua que se presenta la semana anterior. y se viene estigmatizando y señalando a nuestras comunidades. Y no ajeno a eso, hoy en medio de la pandemia, las comunidades confinadas, pues también los pueblos han manifestado la inconformidad y querer salir a la manifestación. Pero vemos anoche de parte del Ministerio de Salud, del Ministro de Salud, señalando al Consejo Regional Indígena del Cauca, en donde pasa nuestra bandera, en donde pasa al consejero Ferrey, en esa imagen, señalando al Consejo Regional Indígena del Cauca. Algo que no admitimos como colombianos y como pueblos nativos, seguiremos en esa resistencia. Y hoy no queremos una conversa más, un acuerdo más, solo palabra de voluntades y no hechos reales, como lo ha venido solicitando nuestras comunidades. Y depende de hoy el avance del ejercicio nuestro. De lo contrario, nuestras comunidades nos han sugerido que levantemos esta mesa. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan. Y se duermen con el sol, que es comunista. Inti duerme con el sol, nacionalista. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Las rosas que van cortando son amarillas. Las rosas que van cortando son amarillas. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Dejan siempre rosas rojas, rosas flor de la guerrilla. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Si bajan los guerrilleros, maten al buey. Si bajan los guerrilleros, maten al buey, que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Que ellos harán caminando y entonces el buey pa' qué. Baja una mula del monte, viene montando Ramón. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Mula revolucionaria, baja la revolución. Estás escuchando música y noticias. Bolivia. Autoconvocados de cara a cara siguen la lucha contra los golpistas de Bolivia. Exigen se realicen las elecciones el 6 de septiembre. Además, ante las declaraciones del ministro de Gobierno, Murillo, de que tienen gases para 6 meses, afirmaron que no le tienen miedo y están preparados para alcanzar los objetivos del pueblo boliviano. Hermanas y hermanos, hoy, desde el punto de la revolución boliviana, cara a cara, apoyamos a la convocatoria de la COP y de diferentes organizaciones sociales, como Bolivia, como Caracara, como Zona Sur. Pedimos las elecciones el 6 de septiembre, sí o sí, carajo, porque a la presidenta Yanine Áñez le conviene salir por la puerta ancha. que no le conviene que todo Bolivia le saquemos a patadas, hermanas y hermanos. El Jarajara está en estado de emergencia. Al presidente del órgano electoral quiero decirle, cualquier derramamiento de sangre es el directo responsable a nivel nacional. Por lo tanto, Jarajara pide las elecciones el 6 de septiembre, sí o sí. Estamos en unidad, el verdadero pueblo de Jarajara, hermanas y hermanos. Bueno, compañeros, quiero dirigirme a este gobierno de facto. Una vez más, nos ha engañado. Se ha hecho la burla al pueblo boliviano. Pero nosotros estamos en estado de alerta para una chispa, compañeros. Donde nosotros, caso contrario, no se llevan las elecciones el 6 de septiembre, vamos a dirigirnos hasta la ciudad de La Paz, compañeros. Quiero decir también al ministro Murillo, él tiene gases para 6 meses para gasificarnos al pueblo boliviano. Pero nosotros estamos preparados hasta lograr la lucha, el objetivo principal que pide el verdadero pueblo boliviano: las elecciones generales. No nos interesa si morimos. Si morimos, morimos por la verdadera democracia. Quiero decirle también, quiero dirigirme a sus chupas cívicos que se hacen llamar los grandes defensores de la democracia. ¿Qué será la democracia para esos cívicos vendidos a la derecha? Ellos están defendiendo la democracia dañada, pintada de sangre. Cívicos, no nos provoquen, porque Jarajara y toda la zona sur de Cochabamba, toda Bolivia, vamos a ir en contra de ustedes. No nos provoquen. El pueblo de Bolivia está presente. Jarajara siempre de pie, nunca de rodillas. Jarajara de pie, nunca de rodillas. Jarajara de pie, nunca de rodillas. Zona sur de pie, nunca de rodillas. Bolivia de pie, nunca de rodillas. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! Elecciones, sí o sí, el 6 de septiembre, carajo. ¡Elecciones! ¡Patria o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Vencemos! ¡Bravo, compañeros! Seguimos en Bolivia. También las organizaciones de Warnes, del norte de Santa Cruz, rechazan la postergación de las elecciones y dan un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo Electoral para que se rectifique o anunciarán movilizaciones. Muy buenos días a toda la opinión pública. Nos encontramos en Satélite Norte, Warnes, donde los compañeros de diferentes organizaciones sociales se hacen presente para dar lectura de su pronunciamiento. Muy buenos días a la prensa y a toda la población de Santa Cruz y de Bolivia. Nosotros somos de la provincia de Warnes, todas las organizaciones sociales. Estamos aquí presentes para emitir un pronunciamiento público de las organizaciones sociales del municipio de Warnes, por el cual hemos visto las actitudes de las autoridades que están violentando los derechos de las personas, y vamos a emitir un pronunciamiento a nivel general y espero que llegue a toda la población boliviana. Vamos a demandar al Tribunal Supremo Electoral respecto a la democracia del pueblo boliviano, garantizando las elecciones de este 6 de septiembre del 2020. Dos. ¿Qué queremos, compañeros? ¿Cuándo, compañeros? Exigimos el fiel cumplimiento a los acuerdos suscritos entre las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral, además de la ley 1304 y el cumplimiento al calendario electoral definido para las elecciones generales en Bolivia. Y también le vamos a dar un plazo de 72 horas a la fecha para que el Tribunal Supremo se retracte de su posición unilateral contraria a la normativa vigente. Caso contrario, nosotros vamos a tomar algunas medidas de presión para que se pueda lograr el derecho de todas las personas. Muchas gracias, compañeros. Continuamos con la lectura de los pronunciamientos que tienen las diferentes organizaciones sociales de Warnes Satélite Norte. Pronunciamiento público de las organizaciones sociales del municipio de Warnes en defensa de la vida y de la democracia. Ante la posición parcializada del Tribunal Supremo Electoral por definir una fecha distinta a la ley 1304 que estableció su realización poniendo como límite máximo el 6 de septiembre del 2020. Las organizaciones sociales del municipio de Warnes manifestamos a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente: que el Tribunal Supremo Electoral no tiene la facultad para derogar a la ley 1304 que permitió definir a la fecha la realización de las elecciones generales para el 6 de septiembre. Que el Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de precautelar los derechos del soberano para la conformación de un gobierno legítimo emergente del voto ciudadano. El Tribunal Supremo Electoral acordó en consenso con las organizaciones políticas la propuesta de solicitar a la Asamblea Legislativa Plurinacional una ley que permitiera garantizar las elecciones generales con el plazo máximo del 6 de septiembre del 2020. Que esta operación unilateral, fruto de la presión de los políticos de la derecha al margen de la ley Constitución Política del Estado, significa un nuevo golpe a la democracia en Bolivia. ¿Qué se quiere desafiar? La crisis sanitaria, económica, social e institucional con las elecciones de un gobierno legalmente constituido por el voto soberano del pueblo. Que cualquier aplazamiento de las elecciones significa continuar con un gobierno de facto que solo se dedicó al saqueo del patrimonio nacional, a desmantelar las empresas estratégicas del Estado y a reprimir al pueblo boliviano, mostrando absoluta incapacidad y una pésima gestión para encarar la defensa de la salud, la vida y el futuro de la patria. ¡Bravo! Por lo tanto, 1. Demandamos al Tribunal Supremo Electoral respeto a la democracia del pueblo boliviano, garantizando las elecciones el 6 de septiembre del 2020. 2. Exigimos el fiel cumplimiento a los acuerdos suscritos entre las organizaciones políticas y el Tribunal Supremo Electoral, además de la ley 1304 y el cumplimiento del calendario electoral definido para las elecciones generales de Bolivia. 3. Otorgamos un plazo de 72 horas a partir de la fecha para que el Tribunal Supremo Electoral se retracte de su posición unilateral contraria a la normativa vigente. 4. En caso de no cumplir con las demandas de las leyes y el respeto del pueblo boliviano, nos declaramos en estado de emergencia para que sin previo aviso asumir medidas y acciones que el caso aconseje. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Elecciones ya! ¡Elecciones ya! Psicológico a nuestros niños. Muchos militares nos maltratan a nosotros. ¡Basta a las elecciones! ¡Basta los terroristas! ¡Basta! ¡Basta! Cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo oír. Cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo oír. El monte da su secreto al que hierve su raíz. El monte da su secreto al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando en cielo de añil, y dos letras coloradas en la esquina del mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir, lindo el apero, mejor el mandil. Fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí. La vida tiene sus trampas, porque la vida es así. La vida tiene sus trampas, porque la vida es así. Las viejitas trenzadoras no se debieran morir. Los criollos ya no tenemos a quien mingarle un mandil. Los criollos ya no tenemos a quien mingarle un mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, pa' las camperiadas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir, lindo el apero, mejor el mandil. Fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue Doña Guillerma que lo hizo pa' mí. Bueno, a continuación escucharemos una entrevista a la banda Mahatma de Bariloche. Bueno, para comenzar voy a preguntarles, ¿quiénes son? ¿Hace cuánto tiempo tocan juntos? Cuéntenme un poco, a ver. Bueno, buenas, ¿cómo andan? Mi nombre es Franco Perpiñano, cantante y guitarrista de Mahatma. Primero que nada, me gustaría agradecer en nombre de todos la posibilidad que nos dieron de poder contar un poco de nosotros. Así que, bueno, muchísimas gracias a Radio La Negra por abrir esas puertas. Nosotros somos una banda que nació en la Patagonia, en Bariloche, hace más o menos 3 años y medio. Empezamos ensayando y tocando canciones que nos gustaban de otros grupos y teniendo presentaciones muy cada tanto en algún que otro lugar. Lo que pasó a partir de nuestra primera grabación profesional fue que empezamos a meterle más fichas y a establecer un rumbo un poco más definido como proyecto, que tuvo que ver con empezar a hacer canciones propias, y todo esto se desató sobre todo a partir de agosto del 2018, que fue cuando grabamos nuestro primer EP, que tiene 2 canciones, y se llama Refugiados del Espacio. Comenzamos siendo 4 integrantes, con un amigo nuestro que se llama Román Contreras y que tocaba la guitarra en la banda y ha participado de todas las fechas que hemos hecho como grupo y todas las grabaciones de todo el material que tenemos hasta el día de hoy. Y hoy somos 3, Simón Lucaccini, Pedro Molina y bueno, yo, Franco, que me dicen Tuki también. Tenemos todos 19 años y actualmente nos mudamos a Capital Federal, Buenos Aires, como para poder empezar un nuevo rumbo como grupo y empezar a recorrer otros lugares y ver cómo nos va en nuestra vida musical en la gran ciudad. ¿Y qué tipo de música tocan o estilo? Otra pregunta, ¿están disponibles en redes y en la web? Hola, ¿qué tal? Habla Simón, cantante y bajista de Mahatma. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación a charlar un poco. Con Mahatma hacemos un estilo de rock indie con influencias de reggae, ska, y también hemos, con el tiempo, nosotros empezamos tocando covers, pero con el tiempo, al empezar a hacer nuestras canciones, todas estas influencias como que fueron tomando un porcentaje de la banda a la hora de componer, y como que naturalmente fluye así. Tenemos canciones con un ritmo muy marcado de ska, de reggae, pero también tenemos canciones que uno no podría decir perfectamente qué estilo es. Así que sería rock indie con otras influencias. En las redes nos pueden encontrar como Mahatma, en Spotify, en YouTube, en Bandcamp, en SoundCloud, en Apple Music. Donde a ustedes les gusta escuchar su música, nos pueden encontrar con trabajos de hace un año y medio, con un EP que hemos sacado. También pueden encontrar dos singles que sacamos este año, y bueno, pronto más. Así que Mahatma con J siempre, y en Instagram, para enterarse de lo que hacemos, que ahí es como nuestra agenda, nos pueden encontrar como Mahatma Banda, todo junto. Genial. Bueno, ¿cómo viene la movida de la banda? ¿Qué tal estuvo el verano? ¿Tienen próximos proyectos? ¿Qué podrían contarnos? Bueno, yo soy Pedro, baterista de la banda. Como ya dijeron los chicos, reitero el agradecimiento a estos espacios y a la buena onda por invitarnos. Sobre el verano de la banda, la verdad que fue un verano súper productivo. Nos agarró tocando la mayor parte del tiempo, que por suerte es lo que más nos gusta hacer, poder tocar en vivo y organizar fechas. Participamos como productores y también como invitados en distintas fechas acá en Bariloche, en nuestra ciudad. Tocamos con bandas de Chile, con bandas locales. Tocamos con bandas de Buenos Aires como Marton Marton o 1915, y la verdad que fue un lujo la convocatoria que hubo en todas las fechas. También durante enero organizamos el Chasquibum Fest, que es un festival autogestionado por y para la juventud de Bariloche, que organizamos junto a algunos amigos, y donde además de ser organizadores, por suerte tuvimos la suerte de poder participar como músicos en el mismo festival. Con respecto al presente de la banda, por suerte nos agarra activos, a pesar de estar separados por la pandemia, como todos. Estamos en las últimas etapas para publicar nuestro primer disco, que se llama Alma Grande. Es un disco que grabamos en enero de 2019 en El Bolsón, con Max Alincastro como productor, y que por suerte ya está próximo a ver la luz. Es un disco del que ya hay publicados dos singles en todas las plataformas, Cabizbajo y Mirta Reiván. Así que bueno, dentro de poco ya vamos a estar anunciando la fecha de publicación por nuestras redes. El medio de comunicación que más usamos es Instagram, como ya mencionó Simón, así que ahí vamos a estar tirando las novedades del disco. Y cuéntenos, ¿cómo están manejando la difusión de la banda en esta época tan pandémica de cuarentena y COVID-19? Queremos compartir también una movida que nos parece muy importante tanto para nosotros como para todos los artistas independientes, sobre todo en la situación complicada de pandemia que hay, y es lo que tiene que ver con la compra y descarga de canciones en las plataformas digitales. En nuestro caso usamos Bandcamp, que se escribe con B larga, y lo que sucede ahí es que cada artista puede subir sus canciones y poner el precio que quiera para que la persona que tenga ganas de descargar esa canción la compre por ese precio. En nuestro caso nosotros tenemos puesto un precio variable, es decir, cada persona puede elegir el precio que quiera, inclusive puede elegir descargar las canciones gratis si tuviera ganas, y nos parece muy bien también. Es una especie de gorra, pero virtual y con canciones en vez de en un evento. Lo que sucede con este tipo de movidas es que colaboran un montón con los ingresos de los proyectos independientes que hoy no están pudiendo ejercer ningún tipo de actividad. Entonces da lugar a que cualquier persona que tenga ganas de colaborar con esos proyectos económicamente lo pueda hacer, y siempre es muy, muy agradecido y muy bienvenido. Como ya dijo Simón antes, nos encuentran como Mahatma con J en esta plataforma Bandcamp, y ahí pueden colaborar si tienen ganas o incluso descargarse las canciones, como dije, gratuitamente, y también está buenísimo para fomentar lo que es la actividad musical independiente en el país. Y bueno, sin mucho más que decir, agradecemos un montón por el espacio y por la escucha. Y les queremos avisar que está por salir el disco muy pronto, Alma Grande se viene muy pronto, así que queden atentos ahí a eso. Y ya nos seguiremos encontrando por ahora por internet y ojalá pronto en persona. Bueno chicos, muchísimas gracias por la buena onda. Nos despedimos escuchando Cabizbajo. Si me miras, te digo que no, con los ojos. Si te acercas y me hablas, seguro me escapo. Si me tocas, te pido que no, con el cuerpo. Música y noticias, un recorrido por las fuentes informativas de nuestra América. Volvemos a la comarca para encontrarnos con Carla y otros compañeros del Centro Cultural Eduardo Galeano. Carla, contanos un poco qué estuvieron haciendo en este tiempo de aislamiento social, cómo se organizaron para que los compañeros artistas pudieran sobrevivir, los pagos de servicios, mantenimiento del espacio? Bueno, es una pregunta compleja. Nosotros somos un centro autogestivo, el Centro Cultural Galeano. Es parte de la Asociación Artístico-Cultural Sur, como siempre contamos, que también lo conforman la Carpa Teatro, el Festival de Clown, los Clown Payacrónicos, que son los clown de hospital, entre otros. Lo que son espectáculos y las actividades culturales que nosotros solemos hacer son las que más afectadas se vieron en el aislamiento y en la cuarentena. Ahora vamos a poder arrancar, por suerte tenemos esa excelente noticia, por eso estamos saliendo esta nota, pero durante el tiempo que no pudimos trabajar, apelamos a lo que tratamos de llevar siempre como eje, que es la autogestión y la gestión. Entonces, por el lado de la gestión, hay un equipo de trabajo que estuvo muy atento a las convocatorias que hicieron las instituciones como el INT, el Fondo Nacional de las Artes y otras convocatorias de nación. Y bueno, eso, algunas tuvieron respuestas, otras no. La gestión no es que todo va seguro, pero estuvimos trabajando en eso. Y al mismo tiempo también estuvimos autogestionando las empanadas, que la comunidad de Bolsón colaboró un montón comprando en las dos o tres veces que hicimos venta de empanadas. Y también, armando redes de colaboración y de solidaridad entre los compas. Y eso básicamente es lo que tengo para contestar esta pregunta. Hola Pablo, buen día. Bueno, entonces queremos volver a ver arte en la comarca. Contanos cómo va a ser esta vuelta, las actividades en Galeano, protocolos y todo eso. Hola. Bueno, la idea de volver a las actividades del Centro Cultural tienen distintas razones. La primera es que es parte de nuestro proyecto de la Asociación Sur que el Centro Cultural esté activo. Lo necesitamos y sabemos que mucha gente también lo necesita. En estos momentos de distanciamiento social y con esta nueva normalidad tan extraña, creemos que es además más necesario que nunca. Y así nos organizamos la comisión directiva más algunos compañeros del Galeano para poder cumplir los protocolos que se piden, nos organizamos en eso y podemos garantizar que los pocos talleres que vamos a abrir en este primer momento van a estar cubiertos con toda la responsabilidad que esto merece y necesita. Vamos a hacer cumplir los protocolos, vamos a cumplir nosotros los protocolos y bueno, esperamos que la gente pueda venir a hacer las actividades que desea. Hola Sol, contanos con estos protocolos, esos cuidados, ¿qué actividades van a comenzar? Bueno, esta semana entonces vamos a empezar con los talleres y empezamos con el martes por la mañana de 10:30 a 12:30 el taller de mosaicismo que lo dicta Carolina, el taller de yoga el martes y el miércoles por la mañana también, de 11 a 12 horas, lo va a dictar Edelis. El taller de acrobacia en tela va a ser martes y jueves, el martes de 16:30 a 19 y el jueves de 14 a 16:30, lo dicta Silvi. El taller de teatro, dictado por Simón, va a ser los miércoles de 15 a 18 horas. El taller de teatro y movimiento, lo da Ray, será el jueves, tempranito, 14:30 horas a 16:30. Y el taller de clown, que lo dicta Guido, será los jueves de 17 a 19 horas. Por ahora, este taller quizá cambie horarios, pero comunicarse con Guido o con el espacio del Centro Cultural. La idea es que más adelante quizá tengamos más talleres. Por ahora empezamos con estos 6, estas 6 propuestas, así que vamos armándonos así, vamos viendo. En Chubut se conformó la autoconvocatoria para la suspensión del pago e investigación de la deuda pública. Nos autoconvocamos para exigir a la legislatura de Chubut y al gobernador Arcioni que se suspendan los pagos de todos los conceptos de la deuda y que de manera inmediata se inicie una auditoría e investigación de las deudas contraídas en los gobiernos de Das Neves, Bussi, Das Neves, Arcioni. Exigimos que la investigación de la deuda se realice con participación ciudadana e independiente de intereses de los acreedores y del gobierno. La deuda es con el pueblo y la naturaleza. Llamamos a todas las personas y organizaciones a manifestarse en contra del proyecto de renegociación de la deuda enviado por el gobierno de Mariano Arcioni a la legislatura, que pretende asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, sin atender a que desde el Estado se garanticen las condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos y el respeto de la naturaleza. Sumate y suma tu organización a la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda pública en Chubut. Para más información, contáctate a autoconvocatoriachubutxdeuda@gmail.com. Guatemala. Autoridades indígenas y organizaciones de la sociedad civil declararon, firmaron y compartieron una carta abierta a la que declaran non grato al presidente Alejandro Yamatei, a quien señalan de racista y de haber ofendido a los pueblos. Escuchemos la lectura de la carta al gobernante. Vamos a iniciar entonces con la conferencia de prensa. Según la fecha que fue entregada la carta abierta a la Presidencia de la República ante el día HOTSI, 22 de julio de 2020. Carta abierta a señor Alejandro Yamatei Faya, presidente de Guatemala. Guardaré silencio para escucharte, pero no hables para callarme. Humberto Acabado. Las y los abajo firmantes exponemos lo siguiente. El pasado 9 de julio fueron convocadas algunas autoridades indígenas al Palacio Nacional de la Cultura para que usted conociera sobre los problemas y demandas de nuestros pueblos, porque al parecer no los conoce. Posterior a este encuentro, usted decidió visitar algunos territorios de los pueblos indígenas entre las semanas del 13 al 31 del presente mes, pese a las restricciones que su propio gobierno ha impuesto por la pandemia del COVID-19. Para algunas autoridades indígenas, pudo haberse entendido estas visitas como sana intención de su parte, tomando en cuenta que han pasado 4 meses de una cuarentena obligada para la mayoría de las y los guatemaltecos, guatemaltecas, mientras que un reducido grupo tuvo los privilegios de su parte en no tocarlos, para que se enriquecieran sin límites, bajo la cobertura de los acuerdos gubernativos emitidos por usted y gabinete. Y que estas visitas sean para enmendar errores de exclusión bastante bien marcados en estos acuerdos gubernativos, teniendo en cuenta que en el territorio nacional habitamos 24 de estos, es decir, 24 nacionalidades indígenas de ascendencia maya, xinca y garífuna, más el pueblo mestizo, sumamos 25 expresiones culturales diversas. Luego de su primera visita a nuestros hermanos de la Municipalidad Indígena de Sololá, Departamento de Sololá, Municipalidad Indígena de Chichicastenango, Quiché, lugares en donde endulzaron sus oídos con halagos sin reclamo alguno. Justo lo que usted quería escuchar, señor presidente. Sin embargo, ante los justos y modestos reclamos de la autoridad indígena de San Juan Comalapa, Chimaltenango, quien además le cedió su silla y mesa para que se sintiera cómodo, pero que fue tan visible su incomodidad y no se hizo esperar su exaltación. Cual si fuera un capataz y esbirro de la época colonial, con látigo en mano para acallar a la autoridad indígena que estaba en el debido y uso de la palabra. Con esa actitud ha quedado más que evidenciado los verdaderos motivos de la supuesta mesa de diálogo y su intención de visita a nuestros territorios, así como a los intereses a quien le sirve y que con seguridad fueron los financistas de su campaña electoral de las pasadas elecciones. Señor Yamanté, le recordamos que según el INE somos 18 millones de guatemaltecos y usted obtuvo en la segunda vuelta electoral en el 2019, según datos oficiales por el Tribunal Supremo Electoral, 1.907.696 votos, lo cual no le da legitimidad. Sobre los otros 16 millones de guatemaltecos, que como verdadero estadista, la humildad y el respeto como funcionario debería ser parte de sus cualidades para dirigir con sabiduría los destinos del país. Con su actuación demostrada a la autoridad indígena de San Juan Comalapa, comprobamos que no viene a escuchar, mucho menos atender nuestros problemas históricos de nuestros pueblos, que igual que sus antecesores siguen aplicando y fortaleciendo racista, es decir, el Estado racista y discriminador. Usted no acepta de que el país cohabitamos, es decir, en Guatemala cohabitamos una diversidad de formas de entender la vida y que con la pandemia COVID-19 se demuestra que nuestro sistema de salud está en la actualidad realizando una contención a la expansión del virus. Ante el colapsado sistema de salud, que por cierto, con el pago de nuestros impuestos, y ayudamos a sostener, incluido su salario de 148.838 mensuales, es decir, 19.481.41 dólares, así como el sostenimiento de las instituciones plagadas de corruptos y ladrones que han empobrecido la población guatemalteca. No conformes con esto, en contubernio de 15 bancadas del Pacto de Corruptos, en plena crisis generada por la pandemia, siguen oficializando los despojos de nuestras tierras y territorios para entregárselos a la cúpula empresarial, con quien gobierna al país, lo cual queda demostrado con el decreto gubernativo 13-2020 que impone estados de sitio en los territorios de la nación Bekchi, con el único fin de generar las condiciones para la explotación de los bienes naturales allí existentes. En consecuencia de lo antes expuesto, articulados como pueblos de Occidente, ante el agravio, racismo, discriminación, abuso de autoridad, prepotencia, odio con que acalló la autoridad del pueblo cachiquel de San Juan Comalapa, ofendiendo a los pueblos en general, y que tales actitudes no son dignas de funcionario con la investidura de un presidente. Más parece el carácter de un dictador, por lo que como pueblos hemos acordado. Declaramos no grato en nuestros territorios y demandamos al Ministerio Público iniciar de oficio una investigación en contra del señor Yamanté por haber ofendido a una autoridad ancestral en su casa y territorio por los delitos de abuso de autoridad, racismo, discriminación, que la CODISRA interponga las acciones que por mandato le corresponde por tratarse de un alto funcionario público que ha vulnerado los derechos de los pueblos, a la institución del Procurador de los Derechos Humanos verificar la observancia de la violación de los derechos individuales y colectivos de las autoridades indígenas y sus pueblos. Hacemos un llamado a la comunidad internacional que sea cautelosa en facilitar y habilitar el apoyo financiero a programas y proyectos por parte del gobierno supuestamente dirigidos a los pueblos originarios del país, como lo estarían contribuyendo al menoscabo de sus derechos reconocidos internacionalmente. A la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que verifique la observancia del cumplimiento y respeto de los derechos humanos en los pueblos indígenas por el Estado de Guatemala, en el marco de los estándares internacionales. Muchas gracias, Chonte. El micro informativo Ahí les va nos comparte esta semana democracias que inhabilitan opositores, pero no es noticia. En Ecuador inhabilitaron políticamente a Rafael Correa. En Bolivia buscan hacer lo mismo con Luis Arce. Arrecia la guerra de vacunas entre grandes potencias y en Colombia la llegada de Arturo Char a la presidencia del Senado genera polémica por encontrarse bajo investigación judicial. Se acercan las elecciones y el panorama electoral luce poco favorable. No suben las encuestas ni parándose con ellas encima de la silla. Sus rivales directos están mucho mejor posicionados. No sufre innecesariamente. Busque encauzarlos judicialmente y si eso no le da suficiente confianza, pruebe a anular los partidos políticos que se le opongan, por muy grandes que sean. Así de fácil. Esta parece ser la nueva moda en algunos de los países más democráticos de la región latinoamericana. Democráticos, al menos en la opinión de la OEA, claro está. En Ecuador se celebran elecciones a presidente, vicepresidente y asambleístas en febrero. Y esta semana, casi sin respiro, se confirmó la condena de 8 años de cárcel e inhabilitación política de uno de sus posibles candidatos a vicepresidente. Y se impidió la inscripción de la formación política en la que participa, que además fue la más votada en los últimos comicios regionales. Todo así a la vez. Probablemente algunos dirán, la justicia es ciega, no puede dejar de actuar por las ambiciones políticas de Rafael Correa ni de nadie. Sin embargo, no deja de ser algo peculiar que desde la llegada de Lenín Moreno a la presidencia y su enfrentamiento con su antiguo aliado, haya habido diversos procesos judiciales y todos hayan sido contra los que a raíz de la ruptura se alinearon con Correa y ninguno contra quienes se alinearon con Moreno. ¿Coincidencia?

El gran aporte de la cultura afrocaribeña es piedra angular de las tradiciones culturales históricas de la región. Puerto Rico. El sábado 25 de julio se realizó una masiva manifestación que pidió el cierre del aeropuerto de San José para el turismo y el control sobre las fronteras para la salud de nuestro pueblo. La cobertura de la caravana y movilización la realizó el medio Bandera Roja, del cual extractamos el siguiente fragmento. Mucha gente solidarizándose a pesar de que están en la protesta, tocan la bocina. Vemos que un par de manifestantes se ha bajado de los vehículos, la mayoría están en los vehículos y han ido ocupando 3 de 4 carriles de la Avenida Valdoriotti en dirección hacia San Juan. Lo mismo, han repetido el mismo escenario. Víctor, ¿qué es eso de que nos mandaron para acá y ahora cierran acá? ¿Tú crees que aquí hay un problema de discriminación político contra nosotros? ¿No nos quieren dejar protestar? No hay ninguna duda. Mira, aquí cuando llegan atletas, que los queremos muchísimo y venimos a recibirlos, todo el mundo entra al aeropuerto. Cuando llegan artistas, que también los queremos, los recibimos, todo el mundo llega al aeropuerto. Pero a nosotros no nos permiten llegar hasta donde nosotros queremos llegar a manifestarnos. Y yo lo entiendo, Hugo, tú sabes, porque nosotros somos el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores y ellos temen de que nosotros vayamos para allá a protestar como de verdad se debe. Y vamos aquí haciéndolo como nosotros sabemos hacerlo. Hay que cerrar el aeropuerto, no hay de otra, hay que cerrarlo. Veo mucha solidaridad de la gente en la calle, a mí me sorprende. Inclusive yo diría que yo vi caras de policías hasta bochornado. Esta situación es sumamente seria, la gente está preocupada. Se supone que ahora mismo no hay casi gente en la calle porque estamos también en distanciamiento social, ya mismo también va a ir oscureciendo. Por lo tanto, la actividad de hoy ha sido un éxito rotundo en términos del mensaje que se está llevando, pero también de dificultar el trabajo en el aeropuerto. Veo que está dificultándose el acceso al aeropuerto. No hay duda. Ahora mismo el acceso al aeropuerto está bloqueado, como se puede apreciar. La policía está bloqueando ambas entradas al aeropuerto. Y para nosotros vamos a decretar que ha sido un éxito cuando en efecto Wanda Vázquez o el gobierno, la FAA, quien sea, tome la decisión de prohibir todos los vuelos que no son esenciales. Veo una movilización de policías a lo lejos, no sé si tú los ves, es posible que sean fuerzas de choque. Yo vi una indisposición ahorita de mover a la fuerza de choque a pesar de que hubo un rebuleo. Pues eso podría levantar el ánimo de lucha aquí, de resistencia, no solamente en esta protesta, sino en todo Puerto Rico. ¿Tú crees que Wanda Vázquez tiene miedo de que se le encienda la casa? Yo creo que Wanda Vázquez está bien preocupada con toda la situación que tiene entre sus manos en estos momentos, incluyendo todo el problema que tiene con el FEI. Pero nosotros, el mensaje para Wanda Vázquez es sencillo. Si se atreve, que mueva la fuerza de choque, que nos enfrente aquí, porque nosotros vamos a continuar aquí donde estamos parados, que estamos parados en la Valdoriotti, el de entrada del aeropuerto. Aquí nosotros nos vamos a quedar. Que mueva la fuerza de choque y que mueva quien le dé la gana. Nosotros vamos a continuar aquí hasta que determinemos acabar con la actividad, porque las protestas las organizan la gente que protesta. No puede ser la policía la que determine cómo se protesta, ni dónde, ni en qué momento. Y tenemos una gobernadora que no fue electa por la gente y que está siendo cuestionada legalmente, que está aferrándose al poder y que va a las elecciones. Le pregunto a Ricky ahorita, en un año de elecciones tú impedirle a un grupo de oposición protestar, eso es un asalto contra la democracia. ¿Qué hay democracia realmente? No hay ninguna democracia. Sí. Wanda Vázquez fue acusada en el pasado, hace un tiempo atrás, cuando era secretaria de Justicia, por intervenir en una investigación que se estaba haciendo sobre un supuesto robo en casa de su hija. Es una politiquera, Wanda Vázquez lo que es una politiquera y una corrupta. Ahora mismo está siendo investigada por el FEI precisamente por haber estado politiqueando con la ayuda humanitaria que se envió a Puerto Rico en medio de los temblores en la zona sur. ¿Sabes? De eso es de lo que estamos hablando. La gobernadora que tenemos actualmente, por la que nadie votó, está siendo investigada por traquetear, por hacer política con la ayuda solidaria que se le había enviado a la gente para el área del sur por los temblores. Esa no nos puede hablar a nosotros de democracia. Wanda Vázquez no le puede dar ninguna clase de democracia a ninguna persona en este país. Bueno, muchas gracias, Víctor. Veo que la policía también nuevamente están desviando el tránsito en dirección hacia un carril de cuatro carriles que hay aquí en la Valdoriotti. Nosotros seguimos cubriendo en vivo para ustedes Bandera Roja, les habla Hugo Delgado. También hay otros compañeros aquí que están contribuyendo. Búsquenos en las redes, en Instagram estamos también tirando imágenes van a ver fotos más adelante de otro compañero que está documentando la protesta. Nosotros seguimos aquí con los videos en vivo. Este es el lente bueno, el lente malo es este. Este lente es para proteger la identidad de la gente, así que por eso lo estamos utilizando. Vemos que la policía entonces se está moviendo. Argentina. Ocupan tierras en Guernica y obtienen la primera victoria. Resumen Latinoamericano nos acerca una entrevista a Omar, militante de la OLP Resistir y Luchar. En la ocupación fueron atacados violentamente. Una joven fue arrastrada y pisada por caballos y otra mujer sufrió un latigazo en la cara. Más de 300 familias tomaron el predio buscando vivienda digna. Omar, contanos un poco cómo empezó esta toma de tierras y dónde es exactamente y cuánta gente fue la que ocupó las tierras. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, hace 3 días que empezó la toma, más o menos. Acá en la localidad de Guernica, un barrio que se llama Numancia, pero de ahí ayer fueron reprimidos y se replegaron. Y bueno, y se corrieron hacia atrás. Y el municipio, ellos iban ahí a hacer quilombo al municipio porque eran más o menos aproximadamente 250, 300 familias, ¿no es? Joda. Y el campo tenía más o menos una extensión, todo ese largo de más o menos 15 hectáreas, por 15 hectáreas de largo por 5 de ancha, no sé si me pueden interpretar. 5, digamos, hacia lo largo 15 cuadras, y de ancho unas 5 o 6 cuadras más, ahora se extendió más. Y bueno, entonces empecé a mirar que había compañeros nuestros, entonces que querían organizar algo ahí, se replegaron para atrás. El compañero Maxi Sánchez, que es el que tenía el primer merendero del ABLP, y bueno, y ahí fueron todos los otros compañeros. Y ayer, a la tarde, apareció uno de los que decía que era dueño de ahí, esa parte, que no, en realidad, esto lo agarran grandes secciones de campo, que son... que los dueños originales mueren, no dejan de pagar los impuestos, y después los empapela, le hacen una cesión de derechos y los empiezan a vender ellos. Entonces era la tarde cuando se estaba armando, delimitando los terrenos y todo, aparecieron 4 a caballo a los tiros y chocaron con los caballos, digamos, a una chica. 4 veces la pasaron por arriba con el caballo, pero no murió, pero convulsionó. A otra señora le pegaron un rencazo que le marcaron toda la cara y a otro lo atropellaron. Entonces ahí reaccionaron todos los vecinos y los entraron a correr a esta gente. Ahí se unieron todos y bueno, ya ahí vino el municipio y les pidió por favor que dejen las calles marcadas, las calles como para pasar la máquina, pero que sí que hagan algo ahí, que se queden ahí tranquilos y que hagan algo. Así que ahora en este momento los compañeros, bueno, están a pesar de la lluvia, que están bajo el agua, pero bueno, tienen un pedacito de tierra. Estos vecinos, ¿de dónde son? ¿Son de ahí de la zona o han venido de otros lados? ¿Cómo es la cosa? Y gente además que supongo que no tiene casas, que las casas que tienen son precarias. No, en realidad son muchos pibes, muchos parejitas jóvenes, de chicos jóvenes, son de diferentes, por ejemplo, hay argentinos, hay de la comunidad boliviana, de la comunidad paraguaya, peruano, bueno, un montón de comunidades, ¿no? Que sí, no tienen dónde vivir, en realidad están prestados en la casa de familiares o, por ejemplo, se casan o se juntan y van a vivir de los padres y así, viven todos amontonados, tienen chicos y esas cosas ahí, y viven en la casa de los padres, así que, bueno, cuando vieron la oportunidad de ganarse un pedacito de tierra para empezar una vida como todos, ¿no? Y bueno, se la jugaron, se aguantaron, se la están aguantando el frío, la represión, lo que sea, para tratar de tratar de ser su pedazo de tierra, ¿no? Como creo que hasta la Constitución los ampara, ¿no? O sea, el gobierno dice que le tiene que proveer de vivienda, salud y educación. Bueno, pero acá se está visto que hay que ganárselo. Hay que ganárselo a través de la lucha. Todo. No, nadie le regala nada, nadie le da la oportunidad ni siquiera de pagar un pedazo de tierra. Nadie le financia nada, son desocupados. Son, digamos, excluidos. Lisa y llanamente excluidos del sistema. Es así. Por eso se organiza en diferentes organizaciones sociales, movimientos de piqueteros, todo. Son compañeros que se organizan de esa manera, hacen ollas populares, hacen en las barriadas así populares, se organizan y hacen el merendero, y bueno, son solidarios con los demás, con sus demás compañeros, ¿no? Son, como le dicen, el común de los burgueses, los choriplaneros, pero no tienen una idea del trabajo que hacen en los barrios. Es más, es una rueda de auxilio porque al momento de que los intendentes no pueden darle solución a la gente, y bueno, estos compañeros con sus ollas populares y con sus merenderos, todos están, como quien dice, acá en los barrios parando la bronca para que esto no sea un polvorín y estalle. Así que, ¿como organización la única que hay presente es la OLP Resistir y Luchar, o hay otras organizaciones sociales allí? Hasta ahora la única que hay es la OLP Resistir y Luchar, compañeros nuestros, la OLP Resistir y Luchar. Hoy vino un concejal, Ariel Jiménez, que es del Movimiento Evita, pero bueno, está concejal, con su 4x4, con el coso de la placa de un movimiento piquetero, estamos hablando, ¿no? El referente de un movimiento piquetero, con una camioneta Hilux 4x4, con la placa de honorable Consejo Deliberante, y bueno, los compañeros se reaccionaron echándolo. O sea, no lo dejaron ahí, vino a hablar y los compañeros medio como que lo corrieron, ¿no? Porque ahora venís a hablar después que ya ganamos los terrenos, ya que fuimos reprimidos, nunca apareció nadie, ahora que ya está todo ganado a aparecer, le dijeron, bueno, lo encararon, lo increparon de esa manera. Escuchame una cosa, ¿se saben los nombres de los dueños, de los que se dicen dueños de eso o no? ¿Los que anduvieron a caballo ahí, por ahí? No, tiene sobrenombre, porque son, viste, son los típico tipo que vienen ahí, arrasan con todo, se hacen los guapos, pagan a la gente, porque en realidad ¿viste? Venden los terrenos a 100.000 pesos y cuotas, qué sé yo, todo. Y bueno, arreglan con la policía, todo, pero es por los sobrenombres. A uno le dicen Boquita, el sobrenombre lo dicen Boquita, a otro le dicen Tano, eso de este lado. Esos son los sobrenombres que tienen. ¿Y la gente les plantó cara y los echó finalmente? Sí, se plantó, digamos, se plantaron ahí y esta vez ya se cansaron. Reaccionaron los pibes y los echaron, los corrieron, y bueno, los pibes se armaron con machete, con palo, lo que sea, para tratar de aguantar. Así que bueno, ahora están en plena tarea de armar, por ahora están con carpita, delimitando los terrenos, respetando la calle, como le dijo el municipio, que hagan un barrio, digamos, ¿no? Que abran las calles, cosa que les pueda pasar la máquina y todo eso. Hoy vamos a ver qué pasa, hasta hoy está así la cosa. Pueblo Mapuche. 82 días de huelga de hambre. El médico de confianza, Luis Umaña, entrega un reporte del estado de salud en que se encuentran los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angol. También hizo declaraciones la diputada Emilia Nullado, después de ver a los prisioneros. Mi nombre es Luis Umaña, soy médico de confianza de la familia y de los presos políticos mapuche en la cárcel de Angol, que en virtud de la resolución judicial, Gendarmería me ha dado las facilidades para poder seguir evaluando y mantener una conversación confidencial con los presos políticos mapuche. Después de 82 días de huelga de hambre, los presos políticos mapuche presentan síntomas que se han ido agravando a través de los días derivados de su huelga de hambre. Aparte de los calambres, aparte de hormigueo en las extremidades, dolores de cabeza, insomnio, dolor abdominal, dolores de hueso, ellos están en una situación de debilidad extrema. Incluso temo por la vida de uno de ellos en el sentido de tener una descompensación cardiovascular que pueda hacer irreversible la situación. Por lo tanto, mi deber, adscribiéndome al convenio de Malta, que habla sobre los derechos y sobre la defensa de la autonomía, sobre la decisión de cuáles de las huelgas de hambre de los presos políticos mapuche, es que hago un llamado principalmente al Estado, principalmente también a los partidos políticos que se llaman democráticos, para que busquen una solución a esta situación, pero basado en la autonomía de ellos y principalmente en la aplicación del convenio 169, adscribiéndose además a las recomendaciones que hace la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, finalmente, el llamado es al pueblo no mapuche, a las organizaciones sociales, para que se puedan manifestar en torno al término de este conflicto lo más rápido posible. Bueno, en el día de hoy acá en Angol, cuéntenos un poquito en el marco de una visita a los comuneros mapuches que están en huelga de hambre. Bien, nos encontramos acá en la cárcel de Angol, donde hemos podido concurrir con la diputada Claudia Pix, con el diputado Boris Barrera, y en el cual nos propusimos como el objetivo de poder conocer a través de esta visita inspectiva la situación de salud en la cual se encuentran los 8 en huelga de hambre. Son 83 días, con lo cual el estado de salud de cada uno de ellos es crítico, pero sí todos ellos con la claridad, tanto quienes hoy día están en huelga de hambre, con quienes pudimos conversar y con la vocería de ellos acá en Angol, donde han señalado que el presidente Sebastián Piñera, a través de su ministro o él en lo personal, es importante de poder normar la aplicación del convenio 169. Por lo tanto, el ejercer el derecho que ellos tienen, donde han sentido a raíz de la reivindicación territorial, muchos de ellos se encuentran en diversas cárceles. Hoy día tuvimos la oportunidad de visitar en la mañana el Mache Celestino Córdoba. Hay 40 presos políticos mapuche, y de los cuales 27 se encuentran en huelga de hambre, pero la situación de los 8 que están aquí en la cárcel de Angol están en una situación muy crítica. Por lo tanto, es la información que podemos hacer llegar al gobierno. Sé que no ha habido la voluntad de dialogar de parte de la administración del presidente Piñera, donde a través de ninguno de sus ministros, ni el ministro del Interior, ni el ministro de Justicia y Derechos Humanos, han querido coordinar una mesa de trabajo o una comisión que le permita generar este diálogo para que ellos puedan deponer la huelga. Son temas que se basan en lo que es la aplicación del convenio 169, por lo tanto hemos sentido de que en las diversas sesiones que hemos llevado a cabo como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, no ha habido absolutamente ninguna respuesta y una indolencia absoluta a la situación en las cuales se encuentran nuestros labios, que hoy día se encuentran en huelga de hambre. ¿Cómo los vieron ustedes al momento de conversar con ellos hoy? Están en una situación de salud muy crítica, que además es reconocida por Gendarmería, que además también lo certifica así el mismo doctor que viene a atender de parte de Gendarmería, y por lo tanto lo que hemos podido ver, esto no puede pasar una semana más, porque vamos a estar lamentando la vida de muchos de ellos. Hay jóvenes que están muy deteriorados, por lo tanto la responsabilidad política cabe en la administración del presidente Sebastián Piñera. Si alguno de ellos llega a fallecer, es su responsabilidad, porque no han querido escuchar la demanda reivindicatoria y no han querido escuchar las peticiones que han hecho con respecto a la demanda y que han planteado durante estos 83 días en la huelga. Por lo tanto, han pasado tantos días y no ha habido esa voluntad de poder querer escuchar. Declaración del equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía ante la huelga de hambre de los presos políticos mapuche. Pañuelos en Rebeldía, por la libertad del Mache Celestino, de los presos políticos mapuche y de los presos y presas de revuelta chilena. Basta de persecución judicial racista. El equipo de Educación Popular Pañuelos en Rebeldía